Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomarme, me asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas frías tardes para la zona de el Valle de Purilla, Capilla del Monte y alrededores. En este martes 24 de octubre del 2023, programa número 695, estamos por una radio, muchas voces en la 98.1 para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El WhatsApp y el teléfono de la radio, 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7. Buenas tardes, Daniel, que hacen 15 grados, bajó la temperatura y parece que se viene la lluvia. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, se vino la lluvia. Tuvimos unas elecciones que realmente también nos refrescaron un poco el alma, porque si bien aquí en Capilla ganó La Libertad Avanza, pero a nivel nacional, bueno, Massa se pudo poner como primer candidato más votado y revirtió una situación en la que parecía que no iba a llegar a ningún lado. Y Bullrich también quedó en el camino, y ver a Milei, que de un momento decía barbaridades de toda la oposición, a estar rogándole que por favor, si quieren sumarse, él los perdona, y que entonces los tabla rasa, todo empieza de nuevo, y no comportarse como niños, estar ofendidos por lo que él haya dicho. Bueno, la verdad que me pareció una total falta de tacto, y bueno, esperemos que cada vez que abra la boca siga embarrándose más, para que la gente tome conciencia de que queremos ser un país en el que incluya a todos y a todas. A mí lo que me realmente me llama la atención y me preocupa es que tanta gente vote a Milei con los pensamientos y con la política futura que quiere llevar a cabo para la Argentina, donde ni siquiera quiere tener una soberanía de la moneda. Bueno, y todos los disparates que dicen que son cosas horribles. Habría que ver qué es lo que pasa, sobre todo en Capilla del Monte. Yo no veo que sea como Nordelta esta ciudad, y la gente podría pensar como en Nordelta porque tienen de todo y les sobra. Acá no les sobra a mucha gente, Y si los chicos tuvieran que pagar la universidad, la escuela, si te rompes un brazo tenés que ir al hospital y tenés que pagar fortunas y te sacan los subsidios. Bueno, no sé qué es lo que votan realmente. A mí me parece un signo muy, muy grande de ignorancia, pero bueno, ese es mi pensamiento. Vamos con la reflexión de Rubén Achgian, que va a hablar un poco de lo que pasó en estas elecciones y nos va a clarificar un poco el tema. Vamos con Rubén y después venimos con dos músicas argentinas, Lucas Heredia, Lo que trae la mañana, y Sandra Mianovic, ¿Quién es usted? Las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos los oyentes de Me Asomo. Soy Rubén Achgian y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones de la política nacional. Finalmente se develó el misterio. Massa y Milei irán al balotaje el próximo 19 de noviembre para dirimir quién será el próximo presidente de los argentinos durante el próximo periodo de 4 años. Remontada muy importante, una remontada electoral muy importante fue la del ministro, el candidato Sergio Massa, que con casi 10 millones de votos y el 36% del total de los, el 36,6% del total de los votos, se coloca con claridad como el ganador de la jornada del domingo y con el aspirante a la presidencia con mayores chances. Milei ingresa al balotaje con la sorpresa, incluso para su propia fuerza, de que tal vez ha llegado a su techo electoral. En esta oportunidad, con el 30% de los votos, Milei no ha podido crecer en intención de votos, pese a los 3 millones de personas que se arrimaron a estos comicios y que no lo habían hecho anteriormente en las PASO. Muy detrás quedó Patricia Bullrich, ya fuera de la competencia por la presidencia, con el 23,8% de los votos. Esta increíble para muchos remontada electoral del ministro candidato Massa se debió haber encontrado el socio ideal en esta disputa. Su socio ideal, estamos hablando de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien aportó más de 1 millón de votos para empujar la candidatura de Sergio Massa por encima de todas las preferencias. Decía también que Milei se quedó estancado en el 30% de los votos, sumó apenas 800.000 votos más de los conseguidos en agosto pasado, con un nivel de participación que fue de aproximadamente 5 o 6% más, 6, o sea, 5 o 6 puntos más que los que se registraron en agosto. Lo que sucedió lo fortalece a Sergio Massa como el gran elector de la política argentina. Ya en alguna oportunidad hemos hablado de esto. Desde hace 10 años a la fecha, Sergio Massa se ha constituido pacientemente como el gran elector de la política argentina. En el 2013, con su fuerza política recién creada, impidió la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, la reelección indefinida como se planteaba en ese entonces mediante la reforma de la Constitución. La fuerza de Sergio Massa y su triunfo en la provincia de Buenos Aires impidió ese proyecto reeleccionista. En el 2015, con la cantidad de votos que obtuvo, no le alcanzó para la presidencia, pero sí para inclinar la balanza hacia Mauricio Macri en el balotaje, en donde Macri se impuso al candidato oficialista Daniel Scioli. En el 2019, su incorporación al Frente de Todos permitió que el Frente de Todos ganara con holgura en la primera vuelta, y ahora en su propia aspiración presidencial, Massa logra esta victoria contundente que se ha dado el domingo pasado, en donde, como decía, además de Axel Kicillof aportando los votos de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que cada 4 votos en la provincia de Buenos Aires, o sea, cada 4 puntos porcentuales que un candidato crece en la provincia de Buenos Aires, impulsa un punto la candidatura nacional. Con lo cual, digamos, lo de Axel Kicillof fue muy importante en la provincia, junto con, y esto hay que reconocerlo también, junto con el notable esfuerzo que hicieron los gobernadores del norte grande, que si bien algunos de ellos perdieron la elección para gobernador, empujaron la candidatura de Massa y recuperaron cerca de 1 millón de votos en todas las provincias norteñas que se sumaron al proyecto Massa Presidente. Hay algunas consideraciones de importancia de cara a lo que va a venir. En primera instancia, en el caso de que Massa triunfe, como todo indicaría que va a suceder, sería la primera vez en la historia, pero en la historia del peronismo, que este partido tan popular y el partido de Massa más importante, uno de los más importantes de América Latina, va a gobernar tan pocas provincias. Apenas 7 provincias serán gobernadas por el peronismo, mientras las otras serán gobernadas por el radicalismo, el PRO que precisamente el domingo obtuvo el gobierno en la provincia de Entre Ríos, toda una novedad en la historia de la política entrerriana, y además los partidos provinciales. Pero lo cierto es que el peronismo, el poder de fuego del peronismo en los gobiernos del interior ha quedado reducido a poco menos de un tercio de la cantidad de provincias. Esto es un dato a tener en cuenta porque quien asuma como presidente el próximo 10 de diciembre tendrá que recurrir a sus mayores recursos de negociación para tratar de cerrar consensos con el conjunto de los gobernadores. Por otra parte, también el dato, lo novedoso, es que con la derrota de Bullrich se cierra el ciclo de los sobrevivientes del gobierno de la Alianza del 99-2001. Bullrich venció en las internas a Rodríguez Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, que había sido funcionario de la Alianza, y precisamente con Rodríguez Larreta también cayó derrotado en esa misma fórmula Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, que había sido ministro de Desarrollo Social del gobierno de la Alianza. La única que quedaba en pie dentro de ese funcionariado que llevó al país a la crisis del 2001 era precisamente Patricia Bullrich, y ahora ha quedado fuera de carrera. ¿Es el fin de la carrera política de Patricia Bullrich? En realidad, nadie debería darse por muerto en la víspera. Veremos qué trae en los próximos días. Lo cierto es que, en primera instancia, el PRO, sobre todo el PRO dentro de Juntos por el Cambio, ha entrado en un estado de liberación permanente para saber cómo se sale de esto. Algunos medios ligados al macrismo, entre ellos la revista Seúl, había planteado en uno de sus artículos que el error de apreciación de Juntos por el Cambio frente a esta elección es que, después de haber logrado una victoria en el 2021, pensaban que la elección del 2019 era una elección de mero trámite y que tenían la victoria asegurada. Esto es tal vez lo que los llevó a no medir las consecuencias de una interna que fue realmente feroz y que dejó muchos heridos. Tan es así que precisamente Patricia Bullrich no pudo capitalizar, apenas logró capitalizar pocos votos de los que originalmente se inclinaron por Horacio Rodríguez Larreta. En esta primera vuelta electoral respecto a las PASO, la candidatura de Bullrich perdió 680.000 votos, ¿sí?, que fueron básicamente a acrecentar el caudal de Milei, votaron en blanco, o algunos de ellos también se fueron hacia Massa, en especial aquellos que se habían inclinado en las primarias hacia Horacio Rodríguez Larreta. Lo cierto es que, bueno, también se presenta un escenario muy particular en el Congreso, en donde Milei, con este resultado del domingo, ha hecho que su partido, La Libertad Avanza, logre conformar un bloque de 38 diputados nacionales y 8 senadores nacionales. ¿Esto alcanza para manejar el Congreso? No, por supuesto que no, pero es un crecimiento exponencial de su fuerza política y el tema es cómo será la labor parlamentaria de este variopinto bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, más cuando son personajes que son outsiders, provienen de esferas ajenas a la política y que por supuesto no están habituados a esta, o no tienen como parte de su ADN o su cultura política esta cuestión de negociar y conversar, ¿verdad? Así que veremos cómo se mueve esta nueva bancada dentro del Congreso Nacional. Por otra parte, hoy hace apenas un par de horas, Leandro Santoro finalmente desistió de concurrir al balotaje. Y bueno, se presenta un nuevo escenario también en la ciudad. Jorge Macri no ha logrado la mayoría absoluta de los diputados. Tiene 30 diputados de los 60 en la legislatura, con lo cual tiene que sumar uno más para lograr lo que antes lograba automáticamente el bloque de Juntos por el Cambio. Ahora, digamos, ahí también puede haber una reconfiguración entre el radicalismo, los sectores de Unión por la Patria por un lado, y entre el PRO duro o el PRO de paladar negro como el que representa Macri, con la Fuerza de la Libertad Avanza, que en la ciudad es conducida de alguna manera por Ramiro Marra. En esta situación, las elecciones lo que han dejado de manifiesto es que a partir del 10 de diciembre en la Argentina política se baraja y se da de nuevo. Bueno, hasta la próxima columna, un gran abrazo para todos. Por donde entró tu luz para volver. paisajes de otras vidas, el árbol que plantó quien fuimos otra vez, nos nombra desde siempre, desde su boca eterna. La palabra vida a mí, si se vuelve en poesía, son la puerta de infinito y la lluvia se largó. Las hazañas de la magia cotidiana y la vida que invocamos, vida mía, es el cielo a donde ir. Nuestra casa es el retoño que hoy nos trae la mañana. Como río vida, desde antes, desde ahora nos susurran el encanto, intuición y amanecer, la sustancia de la fuerza como alquimia de los sueños que invocamos. Vida mía, es el suelo a donde ir, nuestra casa es el retoño que hoy nos trae la mañana. Cambió todo mi mundo. Minga Multiespacio invita al recital del coro Les Chañares, conformado por voces de nuestra región. Este sábado 28 de octubre a las 20 horas. Canto popular argentino y latinoamericano. Sábado 28 de octubre, 20 horas, en la Minga Multiespacio, ruta 38, kilómetros 92.5, Charbonnier. Evento al aire libre. Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 7942. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la Galería Luz de Sol, enfrente a la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Artística, La Casita del Arte, Ruta 38 y cruce con San Esteban. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes, 671, Ruta 38. Teléfono 3548 400694. El Duende Azul Hotel, O'Higgins 649. Para hacer una reserva, 3548-63-1257. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. Y en esta noche de frío nos visita un duende, Alberto Kuselman. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Bien, muy bien. Sos como un duende para mí. Ah, sí, bueno, sí, muchas gracias. Sí, que viene con sorpresas, que toca música y encanta. Bueno, ¿cómo andás tanto tiempo? Bueno, la verdad muy bien, muy feliz de poder estar habitando estas tierras, como siempre, tan agradecidos. Y feliz porque cuando uno hace lo que le gusta, es el camino con corazón, así que a mí me ha tocado en esta vida poder hacer lo que me gusta, que es cantar, hacer terapia con mis pacientes y también hacer radio, que también es una pasión, grabar tantas cosas lindas, así que solamente agradecer. ¿Tenés un programa de radio en estos momentos? Sí, yo tengo en Radio Limón, estamos a la mañana, de 8 a 10 de la mañana. Bueno, hacerlo propaganda, sí, te escuchamos. Bueno, ¿todos los días? Todos los días, de lunes a viernes. Ah, mira. De lunes a viernes, sí. Hay algunos programas que yo ya tenía de otra época cuando estaba en Radio Sirius con Félix. Y ahora, bueno, me ha tocado esta posibilidad también, que es apasionante, ¿no? Me imagino que ustedes también se dan cuenta qué importante, ¿no?, es poder llegar con un mensaje a tanta gente. Es realmente una bendición, una maravilla. Así que agradecido. Seguro. Bueno, cuando vos venís aquí a la radio se llena de música, que vos decís que es música medicina. Así es. Mira, hace unos años, yo estaba viviendo en San Marcos Sierra, aproximadamente en el año 86, en el barrio chino, con Kenko, que es un gran músico uruguayo que vive ahí, tenía estudio de grabación. Y grabé el primer cassette que se llamaba, así se llamaba, Psicoterapia Yoga del Canto se llamaba. Ahí lo grabamos ahí en el medio del barrio chino, que teníamos que grabar antes de que atardezca, porque el sonido de las chicharras sonaba en una nota, entonces estaba todos los instrumentos en otra. Y bueno, ahí grabé. Pero al año siguiente, en el año 87, grabé en Mendoza, con ya mejor calidad todavía, los dos primeros cassettes que se llamaban Medicina del Canto. Bueno, y después con el tiempo fuimos Terapia del Canto. Pero desde aquel momento, bueno, comencé a grabar y tuve la oportunidad así de ir fusionando lo que es la terapia con la música, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, y en ese camino, bueno, estamos hace 41 años ahora cumplimos. Qué bueno. La terapia. Yo siempre digo, cuando nosotros nos mudamos al barrio Villacielo, y a mí que me encantaba La Novicia Rebelde, yo miraba todos los montes y cerros y me imaginaba la familia von Trapp escapando de los nazis. Veías la película y cuando llegabas a Salzburgo se escuchaba en el fondo el coro Klappenbach. Y cuando llegas a Capilla del Monte, lo que se escuchaba siempre era el coro Kusselmann. Así que para mí hacía esa especie de analogía. Bueno, vamos con una canción antes que nada y que se llama Amo la Vida. ¿Qué es esta canción, Alberto? Bueno, esta canción la compusimos junto con Chamalú, el poeta boliviano. Es un canto a la vida, las ganas de vivir, agradecer, ¿no es cierto? Amar la vida es como decirle al cuerpo, quiero vivir, quiero seguir viviendo, que se enciendan todas las células y toda la energía de vida, porque hay veces que todo lo que nos pasa es todo lo contrario, ¿viste? Nosotros a veces decimos, uy, me quiero morir, o oh, esto me mató, ¿viste? Que esas cosas que uno dice así de costumbre, bueno, este es el antídoto, amo la vida, quiero seguir viviendo y festejando. Bueno, Daniel, vamos con Amo la Vida y volvemos. Mi silencio gritará igual que mi mirada, mis manos gritarán nostalgia, mis huellas gritarán junto a mis sueños y mi esperanza levantará la voz y mi alma pedirá la palabra y con voz del viento dirá vida. Mi silencio gritará igual que mi mirada, mis manos gritarán igual que mi nostalgia, mis huellas gritarán junto a mis sueños y mi esperanza levantará la voz. Y mi alma pedirá la palabra y con voz de viento dirá, amo la vida. Y mi alma pedirá la palabra y con voz de viento dirá, amo la vida. Mis manos gritarán igual que mi nostalgia, mis huellas gritarán junto a mis sueños y mi esperanza levantará la voz y mi alma pedirá la palabra y con voz del viento dirá, amo la vida, amo la vida, amo la vida. Thank you. gritará, igual que mi nostalgia, mis huellas gritarán junto a mis sueños y mi esperanza levantará la voz y mi alma pedirá la palabra y con voz el viento dirá amo la vida. Hoy nos asomamos con Alberto Kusselman. Alberto, bueno, hay un primer festival por el buen vivir, Hebras de Luna, en San Marcos Sierra, Córdoba, Argentina, el 28 y el 29 de octubre del 2023, ahora dentro de poquitos días. Así es. Así, mira, justamente nos invitaron, Chasca, que es la organizadora, nos invitó a este festival y me encantó porque... La verdad que poder tocar ahí en el río Quilpo, tan cerquita del agua y en la naturaleza, por primera vez va a ser una experiencia para mí. Nunca toqué ahí. Y bueno, va a haber desde la mañana muchas exposiciones de mucha gente y también mucha gente haciendo música en medicina. Así que va a ser una hermosa experiencia, creo yo. Vos sos un precursor de la música medicina, porque bueno, uno entra a internet y pone Alberto Kusselman y parece que te has dado la vuelta al mundo. Te conocen en todos lados, es impresionante. Pues es que nos pasó con el tema de la en el tiempo de pandemia, lo que nosotros vivíamos viajando por todos lados y bueno, después tuvimos que parar y en ese momento bueno, apareció toda la tecnología, las redes y todo. Y eso empezamos nosotros a transmitir todos los días, transmitíamos a las 7 de la tarde, me acuerdo. Teníamos en un celular teníamos Instagram, en el otro teníamos Facebook y en otro teníamos YouTube. Y me acuerdo que un día solamente en Facebook, me acuerdo, tuvimos 4.500 personas. Nunca nos había pasado una cosa así. Más todas las otras redes que estaban ahí, ¿no? Bueno, pero con esto te digo que pudimos llegar y se empezaron a formar terapeutas de distintos países. Inclusive lugares donde nunca hubiéramos pensado que íbamos a tener terapeutas ahí. Por ejemplo, Puerto Rico, un lugar que nunca se nos pasó por la cabeza ir. Bueno, ahora tenemos dos terapeutas del canto ahí. Se formaron 7 terapeutas del canto en México. Y una de las cosas más interesantes, vos sabés que todos los meses Spotify me manda un resumen de dónde se escucha la música. Y me dice, por ejemplo, ahora estamos teniendo nosotros 120.000 oyentes mensuales. De los cuales, entonces lo van describiendo, ¿de qué países? Muchísimo. Es un montón, ya te digo que nosotros nos quedamos sorprendidos. El país donde más se escucha es México. Tenemos 33.000 oyentes mensuales que la gente... Es decir, lo que pasa, por ejemplo, hay una persona que le gusta un tema, una canción, se hace su playlist y, por ejemplo, nosotros aparecemos en muchas playlists de lo que es música medicina. Entonces toda la gente que es de música medicina arma su disco y bueno, siempre pone alguna de las canciones nuestras, ¿no? Y por ejemplo, lo que fue impresionante fue con Niño Salvaje, que es una de las canciones que más se hizo conocida. Ah, mira, justamente Daniel la eligió, así que vamos a escuchar Niño Salvaje porque nos tomamos el atrevimiento de elegir 3 canciones. Perfecto. Y una es Niño Salvaje, así que mira, menos mal, vamos con Niño Salvaje. Bueno, es que justo. Las raíces de los árboles vieron mi nacimiento en el río. Pinté el árbol, volé con la mariposa, vi crecer mi cuerpo y mi comprensión. Obtuve la visión y desde una flor el gran espíritu me habló. Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes y solo sé compartir. Sé que todo es de todos, que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hijo de la tierra. Viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad. Salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes y solo sé compartir. Sé que todo es de todos, que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, de la tierra, viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad. Somos niños salvajes, inocentes, libres, silvestres. Todos somos hermanos de los árboles, hijos de la tierra. Solo tenemos que poner en nuestro corazón una estrella encendida. Alberto, ¿cómo empezó tu historia con la psicología, la música? ¿Cómo ensamblaste eso y para que quienes nos estén escuchando entiendan de qué se trata esto? Sí. Bueno, mira, yo antes de ser psicólogo era músico, ya componía. Después, cuando me recibí, ya dejé la música de lado y me dediqué a la psicoterapia. Pero en un determinado momento hubo algo que cambió mi forma de encarar la terapia, cuando llegaron a mis manos los libros de las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, donde Don Juan decía que la obra monumental en la vida de una persona era aprender a detener el diálogo interior de la mente, que lo más importante que uno podía hacer en su vida era aprender a dejar de pensar y a parar la mente. Cuando yo leí eso dije, ¿cómo voy a hacer yo? Si me la paso pensando todo el tiempo, todo el día. Iba a hacer cursos para ver qué había pensado Lacan y el psicoanálisis. Y Don Juan decía, parar la mente. Yo en esa época no tenía ni idea lo que era la meditación, ni me interesaba. Pero de repente, cuando empecé a leer los libros de Don Juan, ahí empecé a musicalizar las enseñanzas de Don Juan. Entonces, cuando veía algo importante, lo transformaba en una canción, iba al grupo terapéutico con mis pacientes, y según lo que le pasaba a cada paciente, le cantaba una canción, para que esa canción funcionara como un recordatorio. Por ejemplo, aparecían, como siempre aparece en las terapias, el tema de la duda, la dificultad para tomar decisiones, no sé qué hacer, lo voy a hacer, lo hago, no lo hago. ¿Viste? Cuando uno se queda ahí estancado dudando. Hay mucha gente que vive dudando, la vida dudada, digo yo. Entonces, las canciones de Don Juan, viste, Don Juan habla del guerrero, de ir a la acción, viste. Es como son, y junto con la música andina, la música que es bien energizante, bien para ponerse en movimiento, bueno, se transformaba en una canción que era no solamente para cantar, sino también para bailar, para poner la canción en el cuerpo. Entonces, empecé a trabajar con esta hipótesis, que lo más importante, porque pasa lo siguiente. Yo soy psicoterapeuta, trabajo con mis pacientes. Esa es la psicoterapia, que es muy importante, la recomiendo. Todo tipo de terapias. Pero también es importante la otra parte, que aparece con lo que es la meditación, que tiene que ver con que yo puedo entender muchas cosas de lo que me pasa a nivel dinámico, lo que me pasó y todo eso, que es muy importante. Pero si yo no aprendo a limpiar la mente, a parar la mente, ese pensamiento obsesivo que tengo siempre me causa desarmonía. Entonces empezamos a trabajar sobre la hipótesis de que sufrimos de lo que pensamos. Y si nosotros no aprendemos a dejar de pensar, cuando el pensamiento es tóxico, voy a seguir sufriendo. Porque de repente vos te das cuenta, a ver, ¿por qué tengo miedo? Ponele, y tengo miedo porque le tenía miedo a mi papá, que era autoritario. Sí, perfecto, tengo un conocimiento intelectual de eso, que a veces es muy bueno y muy importante, pero no dejo de tener miedo, porque el miedo es un pensamiento que se repite. El miedo es un... Hay dos tipos de miedo. Está el miedo en la realidad, que por ejemplo voy a cruzar, se prende el semáforo, tengo miedo y no cruzo. Ese miedo a mí me sirve, es un miedo señal, un miedo aliado. Por eso hay muchas veces que gente dice, no hay que tener miedo. No, depende para qué. Hay veces que sí, porque el miedo es una señal. Voy a salir, hace frío, me abrigué, por miedo a resfriarme. Pero después está el otro miedo, el miedo imaginario, ¿no? Que es, tengo miedo que no me quieran, tengo miedo que me abandonen, tengo miedo a no tener la plata. Tengo miedo que estén hablando mal de mí. Todo es imaginario. No está pasando. Pero yo, basta que yo me imagine una escena de miedo, que ya el cuerpo, ese pensamiento, se transforma en una emoción y esa emoción se transforma en un síntoma en el cuerpo. Puedo tener un problema digestivo solamente porque tengo miedo que la semana que viene, que no existe, es virtual. Pero yo todo el tiempo tengo, ya si tengo el hábito de la ansiedad, tengo, no sé qué va a pasar, y si me va mal, tengo miedo que me vaya mal porque me fue mal otra vez. No, tengo que respirar y volver al presente, porque el miércoles de la semana que viene no existe, y mañana a la tarde tampoco existe. Sin embargo, yo puedo tener miedo que mañana a la tarde... Y lo que pasó tampoco existe, porque ya pasó, ¿no? Totalmente. Eso me dice Daniel, ya está, ya pasó, ya fue. Bueno, tiene razón. Y yo me ha pasado más cuando era chico, tenía más energía, no hacía nada durante el día y estaba cansado. Y una vez me puse a pensar, ¿de qué estoy cansado? Y justamente de pensar, pero agotado. Exactamente. Pero fíjate una cosa, vos podés estar sentado todo el día en una habitación que no hiciste ningún gasto, pero estuviste pensando y ese desgaste mental es tremendo. Es tremendo, por más que uno ni se mueva. Por eso hay que parar la mente para recuperar la energía. Bueno, vamos con lo que nos compete el 28 y el 29 de octubre, ¿dije bien? Sí. Bueno, los horarios, el lugar, ¿dónde es exactamente? Si no lo sabés, vos me lo pasaste, te lo digo yo. Sí. Y bueno, y vas a estar los dos días allá, en alguna hora en especial. Mira, esto va a comenzar a las 9 de la mañana, ahí, en el camping del balneario del Quilpo. Parece que va a haber gente de todos lados. Va a ser muy importante el encuentro. Va a empezar desde las 9 de la mañana, va a haber actividad todo el día. Nosotros vamos a estar en el atardecer, aproximadamente a las 20, abrimos toda la parte musical. Después van a seguir otros músicos también acá, creo que está Nanda también, que va a cantar, y gente de San Marcos y de otros lugares. Y esto va a terminar aproximadamente el día domingo al mediodía. Uh-huh. Yo creo que va a ser un encuentro muy, muy lindo, muy importante, que bueno, será muy importante para poder festejar, para poder sentirnos bien y para poder encontrarnos con los demás, hermanarnos y seguir trabajando con esto que es la nueva conciencia de la humanidad. Acordémonos que hay un mundo que se está hundiendo porque estamos todos divididos. Y por divididos. Suerte se está yendo, ¿no? Sí, y, pero también hay celebremos que hay mucha gente, y especialmente la gente joven, con una nueva conciencia maravillosa de unidad en la diversidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estar unidos. Bueno, te hago otra pregunta y ya te libero en esta noche fría. Si la gente quiere comunicarse con vos, ¿cómo puede hacer? Mira, nosotros aparecemos como Terapia del Canto, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube y también terapiadelcantoargentina.com. Y si hay alguien que quiere comunicarse telefónicamente con nosotros, es con característica de Buenos Aires, es 11-5488-9106. 11-5488-9106. Ahí se pueden comunicar conmigo, con Marisa. Bueno, Marisa nos estará escuchando. Sí. Bueno, le mandamos un beso grande y le extrañamos porque siempre que has venido con Marisa. Y sí. Dice, Marisa, ¿dónde está? bueno, la próxima viene. La próxima vienen juntos. Bueno, sí. Y vengan cuando vayan a hacer eso que me dijiste que está por ocurrir también. El 11-11. El 11-11. Eso así sí. Que vamos a venir. Arreglen, me llaman por teléfono porque mi cabeza se vuela. ¿Sí? Y me olvido de las cosas. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Alberto, que hayas pasado por acá. Y ahora nos vamos con otra canción que a ver, ¿cuál Daniel eligió y se llama Mira solo la luz? Ah, perfecto. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, bendiciones. Vamos con Mira solo la luz. Thank you.

Bueno, Daniel, vamos a escuchar que la teníamos media perdida a Alicia Villegas. Se habría tomado unas vacaciones. Bueno, vamos a ver qué nos trae hoy desde Valencia, España. Igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Hola amigos y amigas de Me Asomo. Aquí Alicia Villegas desde la Comunidad Valenciana, España. Pego un salto por arriba del charco, pego un vuelito hasta Argentina, mi Córdoba querida, Capilla del Monte, que me recibe con su energía, con su cariño, con su amor, con su paisaje. Y bueno, y abrazarlos a ustedes, chicos. ¡Ay! ¿Cómo los he echado de menos? Daniel, un abrazo. Diego, otro abrazote. Bueno, aquí estoy, mis queridos compañeros, compañeros de ruta, que me ausenté un poquito porque me metí en rutas, porque por momentos no tenía señal. Cuando tenía la privacidad, la intimidad de poder hablar y transmitir, no tenía señal. Podía grabar, pero me había quedado sin batería. Bueno, vicisitudes varias. ¿Y qué más contarles, mis queridos? ¿Ha cambiado el tiempo? Que siempre estoy hablando del tiempo, de los climas, de las sensaciones, y estamos en un claro otoño, se ha declarado. Desde el sábado tenemos un cielo como un poco más gris, el sol está en tiempos más breves, tenemos lluvia, ya está anunciado que vamos a tener un otoño de lluvia, y lo cual ha bajado también la temperatura. Pero bueno, está bien, está siendo agradable, mientras no atravesemos las famosas borrascas, que esto ha sido lo que hemos tenido la semana pasada. Arrancó la primera borrasca, que se llamaba Alini, un nombre portugués, porque le ponen nombre de los países a los cuales abarca estas borrascas. Borrascas son grandes cambios climáticos que provocan tormentas, digamos, que traen lluvias. Bueno, son nombres en portugués, en francés o en español. Van alternando, una mujer, un hombre, una mujer. Arrancó con Alini, que hizo bastante inconveniente, mucha inundación en la zona del norte, hacia Galicia, Asturias, mucha agua. Terminó Alini y comenzó comenzó ayer y acá ha hecho estragos. Sobre todo muchos daños en Andalucía, mucha agua, mucho viento. Vientos que volaron grandes estructuras, la caída de una chapa hirió gravemente a un señor que terminó muriendo, arrancó árboles muy grandes. Lo central de la tormenta, lo más fuerte, fue en Córdoba. La Comunidad Valenciana viene como la tormenta pasa cerca, apenas unas lloviznas, pero no nos llega nada de estos escándalos de agua. Y tiempos de festejar, o por lo menos acercarnos al festejo. Anoche estuvimos prendidos hasta las 3:30 de la mañana para ver los resultados de las elecciones en Argentina, y para mi tranquilidad y la de muchos compañeros y compañeras, se definió hacia un lado que no esperábamos estos números, un Massa que llega victorioso y que se puede presentar un balotaje, un señor este de la peluca, del pelo revuelto, con una cifra que se quedó mostrando que parece que ese es su techo, un triunfo de un Axel Kicillof, el cual también festejamos mucho, nos alegramos muchísimo de su campaña, de su militancia, de su buena gestión, de su manera de organizarse, los años de política y de trabajo, de caminar, de ruta, de calle que lleva Axel, realmente ayer también se notó y se agradece. Entonces, bueno, y ya les digo, la semana pasada ya fue mucha noticia, todos desde los debates a las entrevistas, había pasado a ser comidilla de todos los días alguna entrevista o algún gax o un meme de este señor de la ultraderecha. Por otro lado, nos enteramos que habían llegado a hacerle apoyo gente de Vox, diputados de aquí de Vox, de España, fueron para hacerle un poquito el aguante, porque a veces la derecha se divide, como lo hemos visto ahora con Bullrich, todo eso, pero por otro lado son solidarios entre ellos, lo cual siempre hay que estar atentos, no hay que subestimar. Y por otro lado, contarles, un amigo, un viejo amigo, Alejandro, que le tocó ser fiscal de mesa en Barcelona, en una de los lugares donde se podía acudir a votar, fue enorme la cantidad de gente que se presentó a votar. Nunca se había presentado tanta gente a votar. Vi fotos del centro de Madrid, Colegio Mayor Argentino, una cosa así, que es como si fuera una sede de la embajada para poder votar. En Barcelona era lo mismo, en Vigo creo que era algo parecido también. Bueno, mis queridos, queridos y queridas, acá comparto con ustedes el audio de Alejandro, que explica bastante bien cómo fueron las elecciones en Barcelona. Hola Alicia, ¿qué tal? Recién acabo de llegar de Barcelona, te mando el resumen de los resultados en los 6 consulados que tiene Argentina en España. Como verás, bueno, nosotros calculamos que aproximadamente 20-25% de los votos fueron para Unión por la Patria. El resto fueron para La Libertad Avanza y para Juntos por el Cambio, en una proporción bastante parecida. En Barcelona las elecciones fueron muy bien, con normalidad absoluta. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde estuvo abierto el colegio electoral, había 19 mesas. Se hizo en un edificio muy bonito, en la Diputación de Barcelona, que tiene un patio central en donde debajo de las zonas techadas se ponen las mesas y hay lugar suficiente como para que la gente esté cómoda, digamos, esperando hasta que le toque votar. En un momento determinado llegó a haber una cola que rodeaba la manzana del edificio. Por la mañana, entre las 11 y las 2 de la tarde, fue el máximo de asistencia. Después fue por goteo todo el día hasta el cierre, hasta el 6. El número de votos es el que se da habitualmente en las elecciones en el Consulado de Barcelona, que tiene como circunscripción la Comunidad Valenciana, Aragón y lo que es Barcelona, Cataluña, digamos. Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana. Las personas que están domiciliadas allí son las que tienen derecho a votar en Barcelona. La representación de cada partido también se repite bastante. En este caso fue superior. En las últimas elecciones no había llegado al 15% los votos del Frente de Todos. Ahora estuvimos casi en el 25%, con lo cual para la opción de Unión por la Patria fue una muy buena elección. Nosotros pudimos poner fiscales en todas las mesas, incluso y tener 4 fiscales generales, lo que nos permitió hacer una muy buena fiscalización del escrutinio. Así que la verdad que estuvimos muy contentos de lo que se logró, digamos, desde el punto de vista organizativo, de la gente también, gente muy maja, muy, de mucha calidad, mucha gente joven, sobre todo gente de Barcelona, vinculada a Barcelona en Comú, que trabajó, la verdad que muy bien, con mucho espíritu de colaboración y con buena onda. Así que bien, la verdad que las elecciones muy bien. Ahora viene el balotaje, el despertar fue muy alegre, con los resultados de Argentina ya cerrados y con esa victoria de la lista de Unión por la Patria, que le da opciones en el balotaje a superar a Milei, que es lo que todos esperamos, y a prepararse para esa elección, ¿no? Ahora, con el objetivo de afianzar un gobierno de Unión por la Patria en esa fecha, ¿no? Así que ya este es un poco el relato de lo que tenemos como experiencia de las elecciones de ayer en Barcelona. Bueno, te mando un abrazo grande. Muchas gracias, Alejandro. Me parece muy muy completo su informe. Esto, ¿no? Comentar esto, que cuánta gente que se acercó a votar, que puso interés en este voto. Ojalá que esta campaña, ya de acá a 30 días, que vamos a hacer la última definición de todo esto, sea así de feliz también. Yo les digo, a mí lo que más me interesaba compartir con ustedes era esto de la repercusión que ha tenido aquí. Por momentos triste, porque mostraban, generalmente las notas se las comía este muchacho del despeinado, con sus gritos, con su escándalo, con sus cosas absurdas, que acaparaba tanto la atención que lo pasaban. Y lo que a mí, por lo menos como argentina, me dolía, y era que era como un chiste, tanto para meme como para ironizar, o lo ponían en un programa periodístico o aparecía en un programa de humor. Y cuando nosotros, para mí por lo menos, me generaba una preocupación enorme el país en manos de esta persona es realmente... No, nunca lo hubiéramos pensado. Bueno, mis queridos, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, no, nos escuchamos. Nos abrazamos y nos mandamos noticias, información, novedades. Bueno, adiós Daniel, adiós Diego. Un gran abrazo. Chau, chau Capilla, chau Córdoba. Mua, mua. Bueno, agradecemos primero la reflexión de Rubén Achián, que estuvo al principio del programa, donde fue muy claro e hizo una síntesis de lo que pasó en las elecciones, y también a Alicia Villegas, qué miedo que teníamos todos que ganara este tipo, pero parece ser que no vamos a correr la misma suerte que corrieron los estadounidenses con Trump y los brasileros con Bolsonaro. Bueno, hemos pensado y hemos reflexionado. Y bueno, así como Santoro se bajó del balotaje en la ciudad de Buenos Aires, porque creo que tenía muy pocas posibilidades, parece ser, y es lo que dicen, estábamos escuchando hoy en la televisión, que los radicales, la izquierda, todos no apoyarían a Milei. Si esto ocurre así, creo que Milei no tiene posibilidades. Así que otro milagro más es que Milei se bajara de... el balotaje nacional. Bueno, tenemos de todo para la cultura. Georgina Hassan, el sábado 4 de noviembre en la sala Luis Berti, La Cumbre, a las 20:30. Voy a repetirlo porque realmente es una super música y cantante. Así que si pueden, vayan a verla porque es impresionante lo que hace. Toca todo tipo de instrumentos de cuerdas. Georgina Hassan, el sábado 4 de noviembre, sala Luis Berti en La Cumbre a las 20:30. Y Silvina Garré, el jueves 16 en Córdoba, en Teatro Ciudad de las Artes, a las 21, creo que es, 21:30. Así que, bueno, Silvina ya es reconocida, Georgina también. Y nuestra Laura Dos Santos, de aquí del Valle de Punilla, también el jueves 16, pero en La Cumbre, en la sala Carafa, Cantos Inesperados desde el Cielo. O sea que tenemos de todo para ver. Y no nos olvidemos que el coro en Charbonnier, el coro Les Chañares, en La Minga, sábado 28 de octubre, 20 horas, ruta 38, kilómetro 92.5, Charbonnier. Sábado 28 a las 20 horas en La Minga. Bueno, y ya que estábamos hablando de Silvina Garré, vamos con una canción de Silvina primero, Dos que ya no cambian y Vicentico No Tengo. Corazón y yo estamos solos, cansados de seguir mintiéndonos. Un par de ilusos creo que somos, mi corazón y yo, a los que no les va bien en el amor. Un caballo sin jinete, mar sin olas, como una tarde sin sol y sin palomas. Mi corazón y yo los dos siempre apostamos a que cada día nos iguala tanto. Los dos nos une la esperanza, solo el temor. Y así vamos los dos, andando por andar, apostando a cada día sin conseguir cambiar. No tengo libros, no tengo juegos.

Y estamos en una radio muchas voces, en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El WhatsApp de la radio 3548-570-333. Y también lo tenemos acá en Me Asomo a Martín Bermúdez y su reflexión. Vamos con Martín. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy buenas tardes, Diego, Dani y toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. ¡Qué sorpresa!, ¿no? ¡Qué gran sorpresa! Pero en realidad, más que la sorpresa inicial, la que ha tenido más prensa, la más evidente, si se quiere, que es el repunte de Unión por la Patria y el hecho de que finalmente Sergio Tomás Massa haya tenido la mayor cantidad de votos en esta elección general. A mí hay una sorpresa moral, una sorpresa de fondo, que, valga la redundancia, me sorprende mucho más. ¿Y saben qué es lo que me sorprende? Justamente que estemos sorprendidos, no porque ganó Massa, que nos sorprenda que haya perdido una posición que estaba proponiendo cosas tan brutales como la renuncia a la paternidad, la venta de órganos, la venta de los hijos, la privatización de todos los recursos naturales, la entrega de las Islas Malvinas, la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano, el cercenamiento, si se quiere, de todos los derechos laborales, la liberación absoluta fuera de toda regla del mercado, el mayor endeudamiento para dolarizar algo que era totalmente imposible. ¿Por qué nos tiene que sorprender que una propuesta demencial haya perdido? ¿Por qué nos tiene que sorprender? Y lo estoy diciendo, queridos amigos, en el absoluto conocimiento de que estoy hablando para una audiencia en cuyo distrito se impuso justamente la propuesta de una persona que, a mi manera de ver las cosas, está totalmente desequilibrada. Pero ¿saben por qué creo que está desequilibrada? Yo puedo comprender que, producto de una especie de desapego por la lectura y el conocimiento y el estudio y la cultura, la relación con los datos sea más inmediata a través de las redes, que los chicos jóvenes de alguna manera ignoren y les parezca una propuesta romántica el anarquismo, esta propuesta del falso liberalismo que en realidad es anarcocapitalismo. Simplemente con el nombre anarcocapitalismo ya debería generar preocupación, pero claro, nadie hace etimología en este momento. Nadie investiga en la raíz de las palabras. Nadie mira los gestos. Nadie escucha en profundidad los discursos. Entonces vuelvo al tema de la sorpresa. ¿Por qué tiene que sorprenderme que no se impongan candidatos que solo hablaron de odio? Que solo hablaron de odio y de destrucción. En algunos casos hasta casi cómico, porque fíjense que el mismo Javier Milei, que se la pasó hablando de la casta, tiene alrededor de él un coro de funcionarios menemistas que asusta. Ha hablado de viejos meados y los funcionarios menemistas que tiene, hagan sus cuentas. ¿Cuándo gobernó Menem y cuántos años pueden tener esos funcionarios ahora, por más jóvenes que fueran en el gobierno de Menem? Y se lo está diciendo una persona que está a punto de cumplir 65 años, no me hago el jovencito. Entonces, el desprecio por los viejos meados y por la casta, ¿qué es? ¿Selectivo? Pero lo cómico de todo esto es el discurso después de los resultados, donde prácticamente, sin ningún tipo de vergüenza, sale a rogar, que los votos de Bullrich vayan a él en el balotaje. ¿Ustedes se dan cuenta de la magnitud que tiene tal indignidad tal indignidad realmente? Esta mañana escuché con profundo alivio a Federico Storani, histórico dirigente radical, planteando sus diferencias y su absoluto rechazo por los principios que tiene el radicalismo a toda la propuesta de Milei. Porque el radicalismo, esa señera institución política que ha acompañado durante un siglo nuestro crecer democrático, el radicalismo no puede renegar de la educación pública, de la salud pública, de los derechos laborales, del juicio a las juntas, de la condena a la dictadura. El radicalismo no puede hacer eso. Ayer en el mismo sentido se expresaba Facundo Suárez Lastra, y gracias a Dios, Miriam Bregman, ayer también en muchas declaraciones decía, bueno, tendré que hablar con Massa porque el proyecto de Massa tiene un montón de cosas que nosotros no estamos de acuerdo, pero yo, a ver, sé distinguir la diferencia entre Massa y Milei. Escuchar los discursos, escucharlos con atención, bajarnos del prejuicio y darnos cuenta que estamos todos en el mismo barco. Y si a mí una persona, aunque piense distinto que yo, me dice que quiere hacer un gobierno de concertación nacional, llevándome, remitiéndome a los inicios discursivos de Raúl Alfonsín, si a mí una persona me dice que justamente lo que quiere es llamar a los mejores para poder sacar el país adelante, y me habla de propuestas concretas y me dice cómo lo va a hacer, y no oculta que hubo que negociar con el fondo de una manera terrible, trágica, sangrienta, no lo oculta, lo explica, y explica por qué tuvo que devaluar. Miren, ayer un amigo que es un tipo profundamente pensante y absolutamente coherente, me manda una reflexión que mandó a varios grupos de amigos, de chats, en WhatsApp fundamentalmente, donde decía, a ver, ganó el ministro de Economía de 145% de inflación y el dólar a 1.000 pesos. Pero me alivia, porque cualquiera de las dos propuestas alternativas nos iban a llevar a un 1.500% de inflación, a una hiperinflación irrefrenable, y el dólar iba a estar por lo menos en 6.000 pesos. Entonces, cualquiera que tenga, gane su sueldo en dólares o que tenga una reserva en dólares, positivamente puede entender que lo del dólar es una variable, bueno, sí, por ahí me favorece, por ahí no. Pero ¿por qué no hablamos a la gente de a pie, a mí mismo? Que sí, esos impactos del dólar le pegan cimbronazos a mi economía, que viví como todos ustedes la crisis del 2001, que me fundí un montón de veces con esta Argentina tan volátil. Pero ¿saben qué, amigos? Yo siempre aposté a votar por los que gobernaran por los pobres. Por los que gobiernan por los pobres, para los pobres, pensando en los pobres. Y quieren decir muchos que los pobres en realidad son vagos y hacerle creer a la gente que los planes sociales son un desastre. No, los planes sociales son el último límite antes de que la gente cuya pobreza extrema, estructural, no hemos sabido resolver, no los políticos, nosotros, todos, el conjunto de la sociedad, no ha sabido resolver los problemas estructurales de la pobreza. Muchísimo menos los vamos a resolver votando sálvese quien pueda, que era lo que propone el anarcocapitalismo o la derecha recontracérrima que estaba como otra alternativa. Entonces los planes son la última barrera antes de que la gente caiga en la absoluta indigencia, en la muerte por inanición, en la miseria más abyecta. Hace un par de semanas les comentaba yo a ustedes cuánto se dedica del Producto Bruto Interno a los planes de ayuda, a los planes sociales en la Argentina, y cuánto en Inglaterra. Inglaterra destina 5 veces más que la Argentina a planes sociales. Europa en este momento tiene pobreza estructural. Y a todos nos pasó lo mismo. Y la inflación que tenemos en este momento es una inflación que tiene que ver con los compromisos asumidos de una forma absolutamente irresponsable y criminal que nos han puesto un cepo en la cabeza durante los próximos 100 años. Hablan todos de la emisión monetaria, ¿no? Porque la emisión monetaria, a ver, si fuera por la emisión monetaria, el último año la emisión monetaria fue de un 60% por sobre la base monetaria existente. 60%. Si esto fuera lineal, inflación, porque hay emisión monetaria, la inflación debería haber rondado el 60, no el 145. Entonces, ¿por qué no empezamos a pensar en qué factores inciden para que se dispare el dólar? ¿En cuántos medios, en cuanto empieza a aumentar el dólar, empiezan a poner pantallas rojas diciendo el dólar se fue a tanto, el dólar se fue a tanto, generando corridas? ¿Por qué no miramos lo que pasó con ese famoso croata que metieron preso? Ahora, ¿saben por qué lo metieron preso finalmente? Aparte de todos los golpes financieros que estaba dando, estaba lavando dólares para el cartel de Sinaloa. De eso estamos hablando. De un tipo que lavaba dólares para el cartel de Sinaloa y que estaba en connivencia con muchos tipos que quieren voltear al gobierno, generando golpes a la moneda para generar corridas cambiarias. Y vuelvo otra vez al principio del editorial. ¿Por qué me tiene que sorprender que no haya ganado la gente que propiciaba eso? ¿Por qué me tiene que sorprender que un tipo que yo puedo tener un montón de cosas para decir de Sergio Massa en cuanto a su trayectoria política, sus vaivenes? Sí, lo tengo tan claro como todos. Pero Sergio Massa es el único que tiene experiencia de gestión de gobierno. Sergio Massa hizo una gestión brillante frente al ANSES y Sergio Massa hizo una excelente intendencia en el Tigre. Sergio Massa es un tipo que conoce la cosa pública y sabe de la gestión del Estado y sabe de todo lo que habla y lo fundamenta. ¿Por qué me tiene que asombrar que gane el candidato elegido por la mayor fuerza política de la República Argentina? Miren, amigos, yo creo que ahora este mes va a correr con campañas sucias, va a haber de todo, va a haber carpetazos, se va a embarrar la cancha, pero volvemos siempre a lo mismo. Les voy a dar el último ejemplo. ¿Ustedes dejarían a sus hijos al cuidado de Javier Milei? ¿Ustedes dirían, Javier, cuídame los nenes este fin de semana y se irían tranquilo de viaje? ¿Ustedes confiarían la salud de sus padres o su futuro económico a un tipo que se exalta y hoy se putea con uno y mañana se putea con otro y pasado se putea con otro y descalifica a todo el mundo y después va y le pide por favor que lo ayuden? Tratemos de ser coherentes porque habla todo el mundo de no, ¿cómo votar a un ministro de un 145% de inflación? Yo quiero recordarles también que esto es una placa que estuvo dando vueltas en las redes en estos días. Un fenómeno que es quizás una analogía muy sencilla, pero que viene al caso para entender por qué. Scaloni, Lionel Scaloni, era parte del equipo de Sampaoli. ¿Se entiende la analogía? Pensemos para adelante, pensemos en el futuro, pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestros abuelos, en nuestros padres, pensemos en los ancianos, pensemos en los pobres, en los que dependen de los medicamentos que le da el Estado, en los que hacen cola en los hospitales públicos, pero a pesar de la cola reciben medicina de excelencia, a los que tienen una jubilación desastrosa, que hay que mejorar, que hay que llevarla más arriba, que tienen que tener más dignidad, pero por lo menos tienen un PAMI que le da medicamentos, que pueden llegar a perder todo por las AFJP. A los que van a la escuela pública, a los chicos, hijos de obreros, de trabajadores, que han logrado llegar a la universidad y entran a la universidad casi con vergüenza porque les parece que no les corresponde y terminan siendo profesionales. Ese es el modelo de Argentina que necesitamos, no un modelo canibalizado. No somos caníbales, somos argentinos, un pueblo tradicionalmente solidario y filantrópico. Queridos amigos, pensemos bien lo que estamos haciendo. Tenemos un mes para mirar adentro de nuestra alma y darnos cuenta si vamos a honrar el compromiso patriótico de hacer que la Argentina sea el país pacífico y generoso que ha querido ser siempre. Soy Martín Bermúdez, que tengan muy buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Bueno, más clarito, echarle agua de filtro, filtrada. Qué impresionante, Martín, cómo, como explica. Vamos a escuchar una canción de Georgina Hassan, La Corteza se llama, Daniel, sí. Y volvemos. Del árbol está el quejido del viento, el rocío y el aliento de quien apoya su mano, columpio de los hermanos, el humo de los altares, la madera que en los mares sostiene a los viajeros. Como esta corteza abierta. Contarles que muy prontito vamos a estar por Córdoba en la cumbre presentando el disco Las Formas de la Noche junto a Pablo Fraguela y Rafael Delgado. Esto va a ser el sábado 4 de noviembre a las 20:30 horas en la sala Luis Berti en la cumbre. Las entradas anticipadas las pueden conseguir en sala Carafa. Nos vemos ahí. Buscar en la noche la palabra que te quite el sueño. Quita el sueño. La Minga Multiespacio invita al recital del coro Les Chañares, conformado por voces de nuestra región. Para beber bajo el sauce viejos secretos, harina cintas, blanco silencio. Este sábado 28 de octubre a las 20 horas. Canto popular argentino y latinoamericano. Sábado 28 de octubre, 20 horas, en La Minga Multiespacio, ruta 38, kilómetro 92.5, Charbonnier. Evento al aire libre. Bueno, y como verán, tenemos muchísima, muchísima cultura por estos lados. Laura Dos Santos, Cantos Inesperados desde el Cielo, el jueves 16 de noviembre en La Cumbre, Sala Carafa. Silvina Garré, jueves 16 de noviembre en Córdoba, Teatro Ciudad de las Artes. El Coro Charbonnier, Coro Les Chañares, en La Minga, sábado 28 de octubre a las 20 horas, ruta 38, kilómetro 92.5, Charbonnier. El Ensamble Municipal de Música Andina y Criolla, sábado 28 de octubre, 18:30 horas puntual, en el Teatro Enrique Muiño. Y Georgina Hassan, sábado 4 de noviembre, Sala Luis Berti, La Cumbre 20:30. Reservas para Georgina Hassan, 11-53-38-44-29. Vamos con una última canción, Daniel. Ya no llegamos. Bueno, entonces vamos con nuestras publicidades y nos volvemos a encontrar el próximo jueves. El próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas. Quería dejar también otro aviso más, que es el café literario. Ajá. Poesías, poemas, relatos y algo más. Escritores invitados, Cecilia Breyer y Jerónimo Maldonado. Música, tango bohemio. Plástica Julia Farías, este sábado 28 de octubre a las 18 horas en el Castillo del Cómic, Pedro Frías 87, Capilla del Monte, Córdoba. Bueno, va a haber micrófono abierto por si alguien quiere compartir alguna poesía que haya escrito. Y va a haber sorteo de libros y de plantas. Bueno, entonces recordemos eso que acabas de decir en el Museo del Cómic. Sábado 28 del 10, Café Literario. Bueno, hay de todo para el sábado 28 de octubre, así que pueden ver varias cosas según los horarios. Así que el ensamble en el Teatro Enrique Muiño es a las 18:30. Charbonnier es a las 20 horas en La Minga. Y si no, en el Club del Cómic. Uh-huh. ¿A qué hora es? Sí, a las 18 horas. 18 horas. Va a estar nuestra amiga Cecilia Breyer. Muy bien. Un besito. Bueno, un beso para Cecilia. Bueno, nos vamos yendo entonces. Y agradecemos a toda nuestra audiencia. Esperamos haber sido una buena compañía para el día de hoy. Y volvemos el jueves. Mandamos un saludo a Walter, que es nuestro fan. Y Sandra... Bueno, Luján desde Pacheco. Y bueno, también le mandamos un saludo a Betty. Su espacio de hoy la escucharemos. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Y a toda la hermosa audiencia de Mi Asomo. Hoy martes de tango. Hoy se dice...